Pues nada, esta es la fachada de la casa de antes también. Y antes tenía este seto que ahí he puesto, que todo esto lo puso mi madre. Y todas las plantas, este es el jazmín, ese que además es el primero que florece en el pueblo, porque supongo que está ahí muy abrigado y florece rápido. Y pues nada, eso lo hicimos ahí a la puerta de casa un día por la mañana. Se habrían acabado de levantar los pobres. Estábamos todos ahí un poco. Pero bueno, ya te digo, como acabamos de comprar la cámara, pues hacíamos fotos ahí. Todo pasto. Y bueno, pues este es el corredor que había antes. Este corredor tiene bastante historia, el de antes. Pues ahora sé que no. Porque aquí venían a hacer los mítines cuando mi abuela era joven, más joven. Y cada vez que había elecciones y todo eso, venían aquí a decir los mítines. Y entonces eso. Y había una cosa aquí que se sacaba, que era un palo que servía para tender la ropa. Y bueno, pues eso es todo. ¿Y ¿Qué te eso puedo de decir los de esto? mítines, de qué época? Uf, pues eso, yo se lo oí contar a mi abuela pues mi abuela se murió ya con 90 años y yo tenía 6, o sea que de 1000, yo qué sé, 1800 o pudiera ser, supongo. Pues yo qué sé, 70 o no sé. ¿Y por qué se Porque, hacían aquí? ¿Por qué era la plaza? pues no sé, supongo que estaba centrado en el pueblo y los hacían ahí. Bueno, como era un balcón, pues. Y aquí tampoco hay muchos balcones. Había este y el de esa otra casa que se ha tirado no había más. Y supongo que este quedaría más centrado, no lo sé.